Bienvenidas, bienvenidos a La Luna y Compañía. En primer lugar, queridos oyentes, pediros disculpas por esta, sí, aunque no lo parezca, mi voz. Ey, es que... y es que este 2023 no hago otra cosa que coger catarros, gripes, alergias... Y aunque resulta complicado no toser, aguantarse, voy a procurar hacer el programa lo mejor posible. Dicho esto, tengo que añadir que este mes, abril, para quien nos habla, para este programa, radiofónicamente hablando, es un mes desde luego muy especial. Efectivamente, en parte, como ya habréis adivinado, por la fecha señalada, el 23 es el día del libro, aunque no es la única fecha importante de este mes, como os decía, pero que sí, en ese aspecto tenéis razón. El Día del Libro tira mucho para el programa por todas las experiencias que he ido acumulando, que he ido viviendo. Y es que, antes de que la pandemia cambiara nuestras vidas, pues yo organizaba con los escolares maratones, programas del Día del Libro de 8, 10 horas, y más de 200 escolares de nuestro instituto y también de los tres colegios de Nájera que se juntaban en un programa cargado de una experiencia agotadora, pero desde luego vital, con grandes momentos y pequeños protagonistas, desde niños de 4 o 5 años hasta los adolescentes de bachiller, donde se podía escuchar de todo, ¿no? Cuentos, poemas, entrevistas ficticias, reportajes, chistes, de todo. Pero llegó la pandemia, hubieron tantos cambios en nuestras vidas, ¿verdad? Se hubo que modificar tantas cosas, que una de ellas fue precisamente el redistribuir la emisora de radio, los espacios cada vez más distantes entre unos y otros, y al final actividades como esa se tuvieron que parar. Y estos tres últimos años, pues bueno, he tenido la suerte, la fortuna de ser el productor de la gala literaria Berceo Lea Gonzalo, donde... pues sinceramente he querido transformar lo que habitualmente podría ser una simple entrega de premios literarios en un acto entretenido, abierto y participativo. Y creo que en ese camino andamos y andamos bastante bien, bastante firmes. Este es el tercer año que voy a participar, el tercer año que vamos a organizar. Es el quinto, precisamente el quinto certamen literario. Y bueno, cada año se van incorporando nuevos detalles y nuevas propuestas que, bueno, lo hagan único, ¿no? Que lo destaquen del resto. Y este, el que estoy ahora mismo grabando para todos vosotros, va a ser el último programa antes de su puesta en escena, antes de que pise las calles de nuevo de Berceo, la cuna del primer poeta que escribió en castellano, Gonzalo, y de nuevo lo demos todo. Digo o hablo en plural porque no voy nunca solo. Siempre voy muy bien acompañado del grupo de padres del taller de radio. Y juntos pues hacemos de esta gala un día especial. Y hoy os quiero adelantar algunas cosillas que allí van a ocurrir dentro de muy poquitas fechas. Concretamente el próximo domingo 23 de abril. Y bueno, nuestra segunda hora del programa también va a estar muy unida a ese acto. He de reconocer que si habitualmente las segundas horas son muy, muy musicales, la música permanece o prevalece ante la palabra, en esta ocasión será algo o bastante menos musical que en ocasiones anteriores porque ambos hablamos por los codos. Y en este caso la palabra seguramente va a ganar a la música. Porque para contarnos precisamente su experiencia que va a vivir junto a un servidor, en la presente edición del Gonzalo Lea, de Berceo Lea Gonzalo, que siempre me confundo, va a estar allí con nosotros el pianista Joaquín Taboada, un fijo en este programa La Luna y Compañía. Igual no lo reconocéis, pero muchas de sus canciones forman parte de los indicativos y también del fondo musical cuando leo algún poema o algún relato. Así que hoy le vamos a conocer un poquito más, vamos a hablar de él, de su trayectoria musical, de algunas de sus experiencias musicales bastante originales y también le vamos a preguntar, cómo no, cómo lleva, cómo está preparando él la próxima gala de este domingo Día del Libro. Porque como os decía, por fin nos conocemos a través de las redes, a través del teléfono, pero personalmente por fin nos conoceremos este próximo domingo. Así que la segunda hora será prácticamente una entrevista con él, con Joaquín Taboada, y algunas de sus canciones. Repasaremos algunos momentos musicales de él. Bueno, pues amigos, amigas, si es que, insisto, la voz, esta que estáis escuchando, aguanta. Que no sé yo, ya veremos. Así que ahora lo que toca es hacer una pequeña pausa musical. Escuchamos una canción y luego, como se dice vulgarmente, entramos ya en harina hablando de todos estos temas. Así que, por supuesto, queridos oyentes, queridos amigos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de esta, vuestra casa, La Luna y Compañía. Comenzamos. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó el tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Como ya os adelantaba al inicio del programa, hoy estos premios de relatos cortos, El Berceo Lea Gonzalo, son parte de, o son protagonistas de parte de este programa. Un premio de relatos cortos que hace ya, no sé si fue el año pasado, estuvimos entrevistando precisamente a los organizadores, nos comentaban cuáles fueron los orígenes, ¿no? Curiosos orígenes del programa. Del concurso. Y bueno, al final el premio de relatos cortos, la idea original era la de homenajear, ¿no? La de poner en boca de todos el nombre de, digamos, de poner en valor la figura de uno de los escritores riojanos más ilustres y no tan conocidos como debiera, Gonzalo de Berceo. Y así, poco a poco, con este concurso, con su gala, con los actos que alrededor de él se han ido creando, pues cada vez son más los vecinos y visitantes que se acercan a vivir un fin de semana pues repleto de cultura y amor por la literatura. Este evento lleva celebrándose desde el año 2019, sí que ha coincidido con la pandemia y a veces no se ha podido celebrar como quisiéramos. De hecho, la primera gala que celebré yo, que organicé, todos íbamos con mascarilla y era un horror, ¿no? Pero las circunstancias eran las que eran y no se podía hacer de otra forma. Esas distancias, ¿no?, entre silla y silla. Pero bueno, las cosas han ido mejorando, han ido cambiando y este año esperemos que sea todo un éxito. Este premio literario, como os decía, surgió hace 5 años con una iniciativa para poner en valor la figura de Gonzalo de Berceo, con la celebración de actividades culturales que también despertaran el interés no solo de los vecinos de Berceo, sino de los pueblos cercanos, y que también, de una u otra forma, pues se acercaran los visitantes a conocer toda esa zona. Y el éxito, como hemos podido comprobar año tras año, está siendo evidente. Además, con actos como este, por otro lado, se anima a que más municipios llamados de despoblación, esos pequeños municipios rurales, pues apuesten por este tipo de actividades, de iniciativas, para por lo menos, aunque sea algún fin de semana que otro, llamar la atención y que la gente suba, los conozca, y por qué no, se quede prendado de ellos y los visite con mayor asiduidad. O incluso se ha dado casos, de hecho alguna entrevista el año pasado ya lo corroboraba, pues que al final se han quedado a vivir allí, cambiando un poco el caos de la ciudad por la paz y la tranquilidad de ese rincón tan maravilloso. Así que gracias a la difusión que se ha ido dando a este concurso, a este certamen literario, Berceo Lea Gonzalo, pues ha contado durante estos últimos años con más de 300 participantes, procedentes evidentemente sobre todo de la Comunidad de La Rioja, también del resto de zonas de España, pero también del extranjero, donde destaca sobre todo la participación de países latinoamericanos. Sin ir más lejos, en esta última edición, la quinta, creo recordar que han sido 54 el número total de trabajos presentados y 13 de ellos pues eran de países de fuera de España. Pero bueno, estamos hablando todo el rato Gonzalo de Berceo. ¿Realmente sabéis quién fue Gonzalo de Berceo? Este poeta medieval nació en Berceo alrededor del año 1195 y murió en San Millán de la Cogolla, no mucho más lejos de donde nació, sobre el año 1264. Son fechas aproximadas, la fecha de su nacimiento es dudosa, pero es seguro el lugar, en la población de Berceo, patria también de Emiliano, es decir, de San Millán, como él mismo nos lo confirma en la última estrofa de la Historia de Señor San Millán. Dice así: Gonsalvo fue su nombre, quiciso extractado, en San Millán de Suso fue de niñez criado, natural de Berceo, on San Millán fue nado. Así que eso es seguro, que nació en esta localidad. Fue educado, eso sí, en el monasterio de Suso, en San Millán, donde más tarde sería clérigo secular, diácono y presbítero. El hecho de pasar parte de sus primeros años junto a los monjes de dicho monasterio hizo que creciera en él pues una vocación literaria que ha llegado hasta nuestros días. Además de esto, el poeta también se formó en los primeros estudios generales, o llamados universitarios, que se crearon en nuestro país, situados en Palencia. Precisamente allí pudo recibir una educación superior a la que otros eclesiásticos de su época tuvieron, algo que se reflejaría más tarde en sus obras. Y aparte de estar gangoso, pues estoy con la lengua gorda, como podéis comprobar, así que pediros mil disculpas de nuevo, porque a veces, insisto, es un poco complicado realizar radio así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así son las circunstancias, así está mi cuerpo hoy, no de jota precisamente, pero bueno, haciendo un esfuerzo vamos a tratar de seguir, de daros a conocer la figura de este gran literato. El gran legado que Gonzalo nos ha dejado es su obra poética, que como decíamos son los primeros versos escritos en lengua castellana. Las obras completas de Gonzalo, tal como hoy las conocemos, tienen un total de 3.325 estrofas y 13.175 versos, sin tener en cuenta la obra que se ha perdido, Historia de Valvanera, y también el libro de Alexandre, porque existen dudas sobre si realmente fue él o no el autor. Los textos de Gonzalo de Berceo son los primeros de autor conocido que están escritos en castellano. Pero no solamente encontramos palabras en este idioma, en las obras del poeta, sino que también aparecen expresiones en euskera, ya que durante aquella época, aquellos años, este euskera también era una lengua que se hablaba en algunas zonas riojanas. Sabemos que estamos en la Muga, en la frontera con Navarra, con Vitoria. Sí, porque es curioso, ¿no? Estás en Logroño, a 5 kilómetros estás en Pamplona, o estás donde vivo yo, en Navarrete, y a 10 kilómetros estás en Vitoria, en Álava, mejor dicho. En Vitoria no, porque es la capital. Pero bueno, siguiendo con Gonzalo, poco más es lo que conocemos de la vida de este escritor, la cual debió girar sobre todo pues en torno a su obra y a sus deberes religiosos. Muy tarde, en 1780, fue cuando se editó por primera vez su obra completa. Era el segundo tomo de la obra, colección de poesías castellanas anteriores del siglo XV, que fue editada por Tomás Antonio Sánchez desde Madrid. Es la figura más importante, más representativa del llamado Méster de Clerecía. Este término hace referencia a la literatura medieval que escribían los clérigos y que destacaba por emplear una característica estrofa, la llamada cuadernavía, compuesta por 4 versos alejandrinos. ¿Os suena, verdad? De literatura, ¿a que sí? Utiliza la lengua romance paladino, es decir, castellano claro, para que el pueblo pueda entender el mensaje que se transmitía, porque desde luego latín eran muy pocos, pero muy pocos los que conocían, y entonces el pueblo habitualmente no tenía acceso a este tipo de cultura. Así que tiene un propósito didáctico moralizador, y Gonzalo realizaba además varias funciones. Por un lado, traductor, versificador y después lector para el público. Actualmente se conservan 12 obras de Gonzalo de Berceo escritas, como os decía, en cuadernavía, y todas ellas se centran en temas religiosos. La Virgen, desde luego, es una de las protagonistas de su obra. De todos modos, sí que la dividen en cuatro grupos, que son los siguientes: Vidas de Santos, de carácter hagiográfico, es decir, que tratan la vida de santos locales, y dentro de las mismas pues encontramos la vida de San Millán, la vida de Santo Domingo de Silos, poema de Santa Oria y el martirio de San Lorenzo. Otras son las obras sobre la Virgen María, que, como os he dicho, son muchas. Obras que giran en torno a la figura de la Virgen y son Los Milagros de Nuestra Señora, su obra más importante, y luego hay dos más, Lores de Nuestra Señora y Duelo de la Virgen. El tercer grupo se llamarían himnos, que corresponden a las traducciones en castellano del Veni Creator Spiritus, del Christe qui lux es et dies y del Ave Maris Excella. Y por último, las obras doctrinales, donde se encontrarían englobados los poemas religiosos de carácter pues más doctrinal, entre ellos el sacrificio de la misa y los signos que aparecen antes del juicio final. Pues normalmente en la gala lo que hacemos es, cada una de las galas, para no olvidar la memoria de Gonzalo o de rendirle un tributo, leer alguna de sus obras o alguno de sus extractos, eso sí, procurando castellanizar si cabe aún más su obra, porque evidentemente el castellano que se hablaba cuando vivía él no tiene absolutamente nada que ver con el castellano actual. Y leer una obra en ese castellano se hace bastante dura, bastante incomprensible. Así que han sido varios los autores que, digamos, han castellanizado las obras, y aunque siguen sonando a ese castellano antiguo, sí que son mucho más reconocibles y se entienden. Antes de centrarme en lo que va a ser la gala, quiero adelantar algunas cositas, algunas novedades, os quiero comentar algo sobre ellas. Hay otra serie de actos que se van a realizar el día anterior. Claro, el fin de semana, el domingo es 23, el sábado 22, pues hay una agenda cultural bastante interesante en Berceo. Comenzará a las 6 de la tarde, para los más pequeños, con los cuentacuentos infantiles de Almudena Triquiñuela. A las 7 habrá un tentempié literario protagonizado por Elena Solozábal y Miguel Mateo. Y acabará a las 8 de la tarde con la segunda justa poética Berceo con la Asociación Riojana de Escritores. Se disfrazan de época y hacen pues eso, una especie de batalla dialéctica muy divertida, muy entretenida. Y por supuesto el plato fuerte es la gala, que se celebrará el domingo cuando finaliza la misa, pero bueno, más concretamente, para situarnos en tiempo y hora,

pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Una vez más, queridos oyentes, pediros disculpas. Alguno lo habrá intuido o notado. Tengo que hacer una pequeña pausa para toser, para sonarme la nariz, para tratar de descongestionarme, pero es harto difícil. Así que, a pesar de las dificultades, vamos a ver si cierro este capítulo del programa hablando, que yo quería, de las novedades de este año en la gala Gonzalo de Berceo. Las principales son dos: la música en directo. Este año nada de música enlatada, todo lo que suene va a ser música en directo, y sobre todo el refuerzo de cara a la gala, que va a ser las dos pantallas, los dos plasmas que se van a poder ver a cada lado del escenario, y en el que se van a ir pudiendo disfrutar de diferentes vídeos alusivos a los temas que se vayan tratando. Por ejemplo, la gala, como os decía, comenzará a las 13:15 con una proyección de 10 minutos de diferentes imágenes y vídeos relacionados con Berceo, su comarca y sus gentes. Un pequeño tributo a la cantidad de gente que colabora, que participa. Cuando se hace cualquier actividad en el pueblo, todos están dispuestos a participar, a colaborar. Cada vez que vamos allí a hacer la gala está lleno de gente, es una auténtica maravilla. Así que este año he querido comenzar o abrir la gala precisamente con un tributo a todos ellos, recordando en imágenes pues tiempos pasados, momentos y lugares, y sobre todo gente, mucha gente de Berceo y gente que sin ser de Berceo sube a este pueblo a disfrutar de sus encantos. Después de esto, mis compañeras, en concreto Sofía, Merche y Ana, se acercarán hasta el escenario para leer una de las historias de Gonzalo de Berceo. Ahí lo dejamos, tampoco quiero desvelar cuál va a ser. Y lo bonito es que mientras ellas van a estar recitando esa historia de Gonzalo de Berceo, dentro del libro Los Milagros de Nuestra Señora, esa pista es la que os doy, Joaquín Taboada estará al piano acompañándolas. Una vez de que concluyan precisamente ese texto, dejaremos y disfrutaremos a Joaquín solo, interpretando uno de los temas pertenecientes a su último trabajo, Viento Lluvia, un álbum publicado en 2021 que sirvió la pasada gala, la de 2022, para acompañar musicalmente hablando al relato ganador. El escritor Ernesto Tubía disfrutó de esa lectura que hice en directo, y toda la música que se escuchó a lo largo de ese relato pertenecía precisamente a ese álbum de Joaquín. Por eso a mí se me ocurrió este año, dije, si esto suena tan bien enlatado con el autor aquí, debe ser una maravilla. Y por eso ha venido este año y disfrutaremos de él. Y a lo largo de la gala también tocará otro de sus temas, piezas suyas de ese trabajo. Tendremos también entre las novedades, se ha creado una nueva asociación fotográfica en la cuenca del Najerilla, Fotora, de la cual nuestra compañera Vicky es también participante, creo que está en la junta, creo que si no me equivoco, secretaria o tesorera, y les pedimos que vieran o que dieran su visión a través del objetivo de cómo ven ellos Berceo. Y hace cosa de un mes, un domingo soleado, por cierto, por algunas de las imágenes, aunque luego se nubló, estuvieron paseando por Berceo y sus alrededores y sacando un montón de fotografías. Pues cerca de 120 de esas fotografías se van a poder ver en un emotivo vídeo que un servidor ha montado, porque si bien las imágenes son maravillosas, porque vamos, son unos artistas, algunas en color, otras en blanco y negro, pero lo realmente bonito y el detalle es que van acompañadas de las voces de algunos de los habitantes de Berceo y gente muy afín a esta localidad. Así que si el vídeo de por sí tiene unas imágenes bonitas, tiene unos recuerdos fabulosos, yo creo que va a ser el momento emotivo de la gala y espero de corazón que les guste a todos los berceínos porque está hecho con mucho cariño. Bueno, pues esas son, digamos, las cosas principales. Luego, pues bueno, lógicamente habrá el saludo de las autoridades allí presentes. Tendremos también a nuestras compañeras que recitarán, porque este año las bases decían que la juventud era, digamos, el leitmotiv de la obra. Había que hablar sobre la juventud en el medio rural. Así que mis compañeras leerán unos poemas que están relacionados con la juventud. Evidentemente, dentro de la gala literaria se entregarán los premios, sabremos quiénes son los tres ganadores. Y el cierre de la gala, este año también, pues más especial si cabe, o por lo menos en el que he puesto yo toda la carne en el asador. Sí, voy a leer una vez más, no hay prácticamente ningún... Yo creo que leo exactamente como está, hago una pequeña corrección, pero prácticamente el relato se va a leer tal y como se ha presentado, el relato ganador, no puedo decir cuál es todavía, pero en este caso, como os decía, Joaquín Taboada, que también tiene el relato, al mismo que lo tengo yo antes de tiempo para leerlo y prepararlo, él le mandé hace cosa de un par de semanas el relato ganador y le dije: Joaquín, esto es lo que voy a leer yo, a ti que te inspire lo que quieras, y tú a lo largo de este rato, que son 15-20 minutos de lectura, tú vas interpretando lo que te dé la gana. Así que ahí lo dejaré, improvisando con sus temas musicales que me acompañarán en ese relato. Y como os decía, también hemos aprovechado que tenemos esos dos plasmas tan grandes para poner en imágenes la historia del cuento. A ver, es complicado, claro, porque no se lee siempre a la misma velocidad, y lo que hice en su día fue hacer una primera lectura grabada. A esa grabación le fui añadiendo imágenes que más o menos contaban en lo que yo iba leyendo y nos ha quedado bastante bien. Lo que pasa es que yo no sé si cuando toque delante del público leerlo iremos al mismo ritmo las imágenes y un servidor junto con la música. Pero bueno, yo creo que la experiencia es bonita, que aunque se vaya más adelantado, más atrasado, es un punto más que juega a favor de la gala, porque queda bastante bien. Así que, lógicamente, los que no vivís cerca de La Rioja va a ser complicado que lo podáis disfrutar, que podéis venir en directo, pero no os preocupéis, que la gala la vamos a grabar y los extractos más interesantes, más bonitos de ella, los podréis escuchar en próximos programas de La Luna y Compañía. Y también podréis oír cuál fue el relato ganador y la lectura del mismo. Lo que tengo dudas, no sé yo si os voy a poner ya el montaje que hice para digamos, adaptar las imágenes a esa lectura inicial, o si os pondré la lectura que haga el próximo domingo. Yo espero, porque todavía faltan días, que esta congestión nasal se vaya y tenga la capacidad pulmonar de poder leer el texto. Insisto, se va casi a los 20 minutos. Esa es mi idea. Esperemos que eso ocurra y que no haya percances. Estoy tomando mucha miel, estoy tratando de cuidar mi voz, hablar lo menos posible, pero es un poco complicado, ¿no? El lunes tuvimos el ensayo general. A lo largo de la semana doy clases tanto con el grupo de, o los dos grupos de padres como los tres grupos de escolares. Y aunque el resto del tiempo mantengo callado, pero claro, grabo este programa, grabo otro programa. Y se hace bastante complicado. Pero bueno, esa es la idea. La idea final es hablar lo menos posible para que el domingo esté fresco y lozano y pueda darlo todo. Pues amigos y amigas, yo creo que os he contado bastantes cosas de lo que va a suceder en un futuro muy cercano. Lo que uno desea. Toco madera porque claro, si la cosa va bien, si el tiempo respeta, lo haremos junto a la iglesia, en la plaza que hay en el pueblo. El problema lo tendremos en el caso de que llueva, porque la opción sería la de trasladar dicha gala al interior de la iglesia, que sí, es un espacio grande, pero es un espacio que a mí, a ver, me causa mucho respeto. O sea, uno sea creyente o no sea creyente, es un lugar de culto, es un lugar importante, y hacer una gala allí, bueno, Joaquín, ya lo escucharéis más tarde en la entrevista, yo porque ya he visto varios vídeos de él, sí que ha tocado en ermitas, ha tocado en iglesias, vamos, es un experto, pero yo absolutamente no he hecho nada, salvo lógicamente ir a ese lugar para en ciertas ocasiones, pero fuera de eso yo no he hecho nada especial en una iglesia, porque insisto, me da cierto respeto, es una iglesia muy bonita, muy acogedora, pero yo espero que haga buen tiempo y que se pueda hacer todo en la plaza al aire libre. Ahí lo dejo. Ahí, por cierto, una vez que acabe la gala, hay un vino español, estando en La Rioja no puede faltar el vino, con el que brindaremos por el buen hacer de dicha gala. Así que me he quedado a gusto contándoos todo. Lo quería hacer, lo quería compartir con todos vosotros, porque al final sois la familia, ¿no? Cada semana me acerco a esta ventana de la radio. Os cuento muchas veces, os leo muchas veces relatos muy personales. Hombre, no voy contando lo que voy leyendo, pero sí, en muchas ocasiones cuando leo cosas mías son muy personales y al final sois cómplices, sois parte de este día a día de mi vida, de esta parte por lo menos más oculta, ¿no? La parte nocturna, la parte de amigo Luna. José Antonio Laborio, como siempre digo, al principio del programa se queda aparcado ahí lo dejo, luego lo recupero cuando acaba el programa, aunque hoy no sé si dejar a José Antonio Laborio, dejar el catarro o exactamente qué dejar, porque insisto, ya lo habéis podido comprobar, esto es horroroso. Este año me están tocando muchísimas veces, ¿no? El hablar delante de un micrófono con esta monstruosidad de catarro, de malestar general, de picor en la garganta, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No es cuestión de dejar el programa por esto. Uno hace un esfuerzo y aunque la voz no sea la más bonita, la situación no sea la más adecuada, hay que seguir adelante. El show, como decía Freddie Mercury, debe continuar. Y el programa también. Así que una nueva pausa musical para que me despeje un poco. Enseguida vuelvo. Te negaré tres veces antes de que llegue el alba. Me fundiré en la noche donde me aguarda la nada. Me perderé en la angustia de buscarme y no encontrarme. Te encontraré en la luz que se me esconde tras el alma. Desandaré caminos sin salidas como muros.